Al paso de piraguas y canoas resplandecen las aguas de mi lago. Te admiran llenas de sincero halago la bella formación de Isla de Toas. Lo hermoso de sus cerros naturales le dan a nuestra tierra un resplandor. Interesantes calles coloniales que agudizan los paisajes y alegran la población. Interesantes calles coloniales que agudizan los paisajes y alegran la población. Bellísima porción de agua rodeada, encantos de pasión brinda mi tierra. Lindas mujeres mi toas encierra y al verde de sus palmeras le dan más gracia y fulgor. Vivir en esta isla nos agrada también por mirar las radas que armonizan su esplendor. Paso de piraguas y canoas resplandecen las aguas de mi lago, que admiran llenas de sincero halago la bella formación de Isla de Toas. Lo hermoso de sus cerros naturales le dan a nuestra tierra un resplandor. Interesantes calles coloniales que agudizan los paisajes y alegran la población. Interesantes calles coloniales que agudizan los paisajes y alegran la población. Bellísima porción de agua rodeada, encantos de pasión brinda mi tierra. Lindas mujeres mi toas encierra y al verde de sus palmeras le dan más gracia y fulgor. Vivir en esta isla nos agrada también por mirar las radas que armonizan su esplendor.